dicen que tengo yo. De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Vuela, paloma, y di que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Cero. Buenas tardes. Acá los saludamos del programa Trabajadores de Radio Semilla. Bueno, acá está Pilar. ¿Cómo te va, María del Carmen? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo andan, chicas? Buenas noches. Cacho, muy saluda. Muy bien, acá la negra. Cacho, te dignaste a venir, ¿no? No entiendo tu pregunta. Ah, bueno. No entiendo a qué se refiere. No, digo, hacía un tiempo que estaba un poquito olvidado. Hoy vine y por partida doble vine hoy. Hoy viniste partida doble, muy bien, te estás compensando. Vine con una amiga de la radio, ¿no? Una amiga. Así es. Sí, de cuando estábamos allá en San Cristóbal. Alejandra, ¿cómo Alejandra estás? Ah, así es, que vino a conocer. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te ¿Cómo va, andás? Alejandra? ¿Qué tal? Ya te vamos a preguntar qué te ha parecido nuestro estudio y nuestro nuevo estudio, porque vos conocías el otro. El viejo estudio, que era más chiquito, viste que nos estamos... El estudio era viejo y nosotros éramos más jóvenes. Sí, éramos más jóvenes, éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes, y a propósito de juventud, saludamos al más joven. A Rama, Ramita, pobre, que también estuvo enfermo, nuestro gran operador Rama, que por suerte está, se ha repuesto de las gripes. Era una rama caída la semana pasada. Una rama caída, y vos con un punto de vista equivocado estuviste, ¿no? Sí, estaba con conjuntivitis, sí. Era conjuntivitis, mirá. O sea que pasó la... Pasó de todo en la Radio Sevilla la semana pasada. Pero bueno... Yo lo que espero es que ahora estén mis amigos Oscar y Vivi escuchando. Espero que si están ahí les mandamos un saludo. Pero como no. Por supuesto. Los invitamos a venir, sí, sí, sí, sí, la verdad, ¿eh? Oscar, podés mandarte tu programita, que tenés bastante experiencia. Oscar es un tanguero viejo que durante muchos años hizo programas de tango y podría venir un día. Bueno. Bárbaro, ¿qué tenemos para el día de hoy? Si tenemos poco tiempo para resumir y decir que vamos a hablar, podríamos decir que vamos a hablar de derechos laborales, de derecho a la huelga, que está pareciera en cuestión. Hay una gran discusión al respecto. Y la otra pata que vamos a tocar este día es el derecho a la comunicación por los hechos que ocurrieron el viernes último en un medio hermano nuestro. En Antena bastante, Negra. Bastante hermano nuestro, Antena Negra, donde las fuerzas policiales y el AFTIC secuestraron los equipos. Todo aquel que haya transitado por un medio comunitario sabe lo que cuesta los equipos, y más aún más equipos de televisión. De televisión y tendríamos que agregar digital. Es la primera televisora, ¿no? De televisión digital. Es la primera televisora comunitaria de América Latina que transmite en digital. ahora no lo puede hacer en digital, pero siguen en el aire a través del streaming y del Canal 5. Sí, además del hecho, digamos, si se quiere material, lo que significa un allanamiento a un medio alternativo y con la violencia que se dio, ¿no? Así que, bueno, después lo vamos a hacer con más detalle. Una cosa que quería avisar también es que hoy volvemos a reiterar los martes a las 20 horas en Rawson 106, es decir, aquí en la Universidad de los Trabajadores, está el Seminario de Derechos Humanos que lleva adelante Cito Lema, el compañero Cito Lema y otros compañeros. ¿Y el compañero Cacho, con qué nos va a deleitar hoy? Y no sé si se van a deleitar, pero yo voy a tratar de que así sea. Un poco lo que pasó en Felford el viernes 28, como el martes nos salimos al aire, vino una inspección de la superintendencia por una denuncia que hicimos, muy importante la inspección. ¿De qué superintendencia? La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la CRNT. Y bueno, acá ya tenemos, en 6 días ya tenía el informe hecho, lo mandaron por correo electrónico a nosotros y ya lo hemos pegado en cartelera, porque es inédito este informe. Inédito por las resoluciones que han dictaminado. Ajá. Inédito y positivo, ¿no? Ah, obviamente. Bueno, menos mal, de vez en cuando una nueva. Por lo menos arrancamos bien. Ahora cómo va a seguir la película no sé, pero el informe está bien hecho. Está pegado. Bueno. Y después un pequeño asesoramiento sobre qué he hablado hoy de, ¿cómo se llama? De médicos, de partes médicos, cuando la empresa no reconoce el alta a un trabajador, ¿qué pasa? Muy bien. Es rapidito, pero es importante, bueno, porque pasa en todos lados. Bueno, bueno, entonces hacemos un... A ver, deleitanos con algo que esté consustanciado con nuestro estado de ánimo. Consustanciado, anota. ¿Qué nivel? Aceptarlo a veces es así. No te pongas al lado si me vas a arrebatar. No encuentro la forma de volver. Me tenés en tus brazos casi soltándome. No sé si quiero estar. Lo que pierdo ya lo sé. Te miro y me vuelvo. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Seguimos entonces con Trabajadores. Cachito, ¿qué tenemos hoy? Bueno, tenemos la inspección que tuvimos el viernes 28 de agosto. Vino la superintendencia al trabajo por una anuncia que hicimos nosotros por estas reformas que veníamos hablando ya. ¿Por qué no nos recordás un poquito? Son reformas unilaterales, quiere decir que las implementó la empresa en forma inconsulta, que consistió en aumento de velocidades, disminución de relevos, prácticamente sin relevos, sin carreteros, y disminución de dotación en los sectores, todo apuntando a hacer la misma o más producción que el año pasado con menos gente. Esa es en definitiva la intención de la empresa para no dar cumplimiento a un acta que estaba en el ministerio que debía reincorporar la gente que había estado el año pasado. Bueno, a propósito de eso se hizo la denuncia en la superintendencia porque había aumentado mucho el ausentismo, la cantidad de accidentes laborales. En muy poco tiempo, ¿no es cierto? En muy poco tiempo, porque a comienzos de año, después de las vacaciones, marzo, digamos, sí. De marzo, abril, mayo, ya fue una estampida de accidentes, de todo. Y bueno, eso incluso lo hemos denunciado en forma conjunta con el sindicato. Ajá, pero lamentablemente, bien. En una reunión que tuvimos previa a esta inspección, el sindicato se levantó y se fue. Y intempestivamente, así, tal cual vos lo decís, se levantó de la reunión diciendo que en ese ambiente no podía discutir. O sea, estábamos discutiendo, obviamente, con una patronal no se puede hacer otra cosa que discutir. Así es. Y ellos nunca querían quedar bien con la patronal en vez de quedar bien con ustedes. Obviamente, nosotros sacamos a relucir el tema del informe ergonómico, ya habíamos averiguado cómo se hacía y la empresa lo estaba haciendo mal. Entonces el sindicato como quedó desubicado ante ese planteo nuestro porque era muy evidente. Sí. La empresa había hecho el informe puesto por puesto, para hacerlo rápido, para explicar lo que estaba mal. La empresa lo hizo puesto por puesto. Y puesto por puesto no hay trabajador que esté más de 3 horas en ese puesto. Entonces no le daba que superaba el tiempo. El tiempo son 4 horas. Claro. Pero cuando el trabajador hace varias tareas que son exigentes, el informe se hace por trabajador. Claro. Entonces se hace un rastreo del trabajador en ese sector y da como que estuvo más de 4 horas expuesto a tareas repetitivas. Y así se hacía el informe. Claro, se hacía por puesto y debe hacerse por trabajador. Por trabajador, porque la ley lo dice así. Claro. Cuando hay varias tareas en un sector se hace por trabajador. Cuando es una tarea sola se hace por puesto. Y estaba muy clarito eso. Entonces cuando nosotros sacamos a relucir eso, el sindicato dijo que así no podía negociar y se fue. Esa fue la primera medida que tomó el sindicato. La segunda fue el viernes este de la inspección, que también vino el sindicato, vino para otras cosas, y cuando le dijimos que estaba en la inspección, que sería muy bueno que recorrieran la empresa con ellos, dijeron que como esa denuncia no la habían hecho ellos, se iban. Se retiraban. Y se fueron también. Maravilloso. ¿Estás hablando del gremio de ustedes? Obviamente, de Vestía, la alimentación filial 62 Capital. Bueno, o sea que la recorrida la hicimos nosotros con la superintendencia, fuimos a los lugares críticos. Quedó en evidencia que hay muchos sectores donde había 3-4 personas y ahora había 2 máquinas que estaban a una determinada velocidad y sufrieron un aumento, dotaciones que eran de un determinado número y ahora eran menores. Todo eso quedó en evidencia, lo registró la superintendencia, pero a diferencia de otras inspecciones que yo ya he pasado en los casi 7 años que llevo como delegado, hemos pasado 2 o 3 inspecciones de la superintendencia que no eran relevantes. Era un informe de como que le decían a la empresa, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Y ahí quedaba y hasta la próxima. Recomendaciones, digamos. Sugerencias. Pero más suave que recomendaciones. Claro. Como le bueno, dice un amigo a otro. Claro. ¿Y pasaron, Cacho, por el sector de los paragüitas? Pasamos, el primer todos. Sector fue paragüitas. Paragüitas, cereal, coraza, lugares donde los trabajadores, porque en paragüitas, si vamos al caso, tienen relevo. Es muy exigente el trabajo y tienen relevo. Hay otros sectores que son tal vez menos exigente, pero no tienen relevo. La maquinista está todo el día haciendo una tarea. Y eso es peor. Claro. Bueno, todo eso lo registraron. Y por primera vez, en 6 días, nos pasaron el informe por correo electrónico y lo imprimimos, yo lo tengo acá. ¿Y el informe coincide con todo lo que ustedes fueron relevando? Sí, porque para nosotros la empresa no cumplía en nada. Pero nunca quedó en evidencia en un informe ese accionar de la empresa. Esta vez, para sorpresa nuestra, se relevaron, yo voy a nombrar los puntos: servicio de higiene y seguridad en el trabajo, servicio de medicina del trabajo, equipos y elementos de protección personal, mantenimiento preventivo en máquinas, riesgo eléctrico, protección contra incendios, a propósito del incendio que tuvimos la última vez, y ergonomía. Un punto que era la ergonomía, que era el más importante, que la empresa tiene que hacer un estudio ergonómico de todos los puestos de trabajo de la empresa, cosa que no hizo nunca. Bueno, acá se relevaron 30 puntos en todos estos puntos que yo nombré, y el resultado que dio es no cumple. En ninguno de esos, ¿sí? En ninguno. Si ustedes lo ven acá, lamentablemente por radio no se puede ver. Ajá. No cumple, no cumple, no cumple. Todos los puntos que fueron relevados, ningún punto cumple, todos. No cumple. Son como 6 hojas, ¿no es cierto? Sí, sí, son 30 puntos concretamente. Después en el resto están los datos del empleador, la cantidad de accidentes, también que es una empresa que tiene alto índice de siniestralidad. ¿Qué significa eso? Que desde que comenzaron las reformas unilaterales aumentó en forma considerable la cantidad de siniestros, a pesar de que la RT se encarga de patearlos. Nosotros nos encargamos de que por la superintendencia vuelvan a la RT. Y bueno, la recorrida la hizo la superintendencia junto con un médico de la superintendencia que nos manifestó que venían también por la alta cantidad de accidentes. De accidentes, de enfermedades profesionales. ¿Qué tipo de accidentes hay ahí? Y accidentes ocasionados por la excesiva velocidad. El trabajador El movimiento reiterativo. Movimiento reiterativo es el trabajador pierde reflejos, se automatiza. Claro. Y ya no toma conciencia. Se puede llevar por delante una plancha, se puede agarrar un dedo con una máquina, que ha pasado. Tareas que hizo siempre a una velocidad, al hacerlas a otra, pierde los movimientos. Controlados. Claro, los límites hasta donde puede llegar con la mano los pierde. Uh-huh. Y ahí es donde sobrevienen los accidentes. Y acá está toda la planilla de siniestros. Es muy importante todo esto. No, la verdad que es muy importante. No lo acompañó el médico de la empresa, que acá tendría que haberlo acompañado, no lo acompañó. Hubo muchas falencias. La empresa quiso minimizar el tema del incendio cuando fuimos al sector que se quemó. Lo quiso minimizar diciendo que había sonado la alarma. La alarma no puede haber sonado porque no hay. La alarma no había, entonces no pudo sonar. Claro, quedó en evidencia anteayer. Quedó en evidencia anteayer que en 103 años de la empresa sonó por primera vez una alarma en Felford. En 103 años sonó por primera vez la alarma. ¿Que la probaron cuando vinieron los de...? No, la instalaron. La instalaron. La instalaron después de la visita. Después de la visita. Pero en la visita se constató que no había. Obvio, sí, sí. Ay, qué emocionante. Y la empresa diciendo que había un circuito cerrado de alarma que debía sonar en portería, que no sonó. No lo escuchó nadie. Claro, no existe. Y la evacuación la hicimos a pulmón porque a medida que el humo se iba ganando los sectores, nosotros íbamos ganando las escaleras. Fue así la evacuación. Y bueno, eso quedó en evidencia también, la falta de máscaras, los filtros con trapo que había, el hecho de que los compañeros brigadistas suplieron a los bomberos, y eso no tiene que pasar. Claro. Nosotros nos hemos asesorado y las brigadas de incendio no tienen que suplir a los bomberos, porque nunca lo pueden suplir. No, una persona que está haciendo capacitación permanentemente, un trabajador que hace un curso una vez por mes no puede reemplazar a un bombero. Claro, es una emergencia nada más que puede ayudar a una evacuación. Este tiene que bajar a la fábrica, de algún herido ayudarlo. Claro. Lo que sí tiene que saber, primeros auxilios, resucitación, todo eso que no lo saben, porque no lo saben. Y asistir a la gente para que vaya por las escaleras de incendio, cosa que tampoco pasó. O sea, no pasó nada. De lo que tenía que pasar no pasó nada. Podría haber sido una tragedia. Una tragedia porque los brigadistas prácticamente los obligaban a meterse en el humo sin saber qué cantidad se metían y qué cantidad volvían. O sea, en un sector que nunca estuvieron, porque es un sector que no se recorría, desconocido. Bueno, tuvimos suerte que Dios estuvo de nuestro lado y hubo nada más que 25 heridos. Nada más. Así que bueno, suerte es esa. El informe estuvo excelente, acá lo tengo yo en la mano, hemos pegado en cartelera, bien. La gente se sorprendió. Porque yo me sorprendo realmente de que sea algo tan específico, tan concreto. Sí. Muy bien, tiene que ser así, ¿no? Tiene que funcionar así. Aparte quedó en evidencia que hablamos en las asambleas que hacemos todos los días, le comentamos a la gente, porque la empresa se encarga de decir que nosotros somos denunciantes seriales, que vemos problemas donde no los hay y que estamos poniendo palos en la rueda siempre. Entonces, como yo le dije a los trabajadores, esto no lo hicimos nosotros. Claro, nosotros ni le sugerimos a la superintendencia lo que tenía que revisar, simplemente le contestábamos lo que ellos preguntaban. Ellos ya venían con algo ya tabulado de todo lo que tienen que hacer, obviamente. Ellos ya tienen un control, es la tarea de ellos. Claro. Así que acá quedó en evidencia que vino un organismo de afuera y dijo que Felford no cumple. Exactamente. Acá no hay animosidad de nadie, no cumple y no cumple. Y Cacho, dime una cosa, que la superintendencia diga que Felford no cumple, ¿significa que va a haber algún procedimiento o algo para obligarla a cumplir? Sí, la instancia que sigue, porque ellos no tienen poder de resolución, la superintendencia, por lo que me explicaron, pero ellos derivan este informe al gobierno de la ciudad y al Ministerio de Trabajo, que por medio de la policía laboral sí tiene incumbencia, claro, en no obligar a la empresa, pero sí a sancionarla. Entonces, claro, en base a sanciones, la empresa le va a convenir más poner una alarma contra incendio que seguir pagando las multas. Claro. Y además, en cualquier cuestión que ustedes pueden aferrarse a eso, en cualquier reclamo, es un documento. Es un documento insustituible para, claro, cualquier tipo de reclamo. Porque acá está todo especificado. Tienen la razón, digamos, de antemano. Exacto. Ya tienen la razón. Había compañeros que hacía 3 años que no recibían zapatos, por ejemplo, y no estaban en ninguna nómina. La empresa tiene que tener el cuerpo de higiene, claro, y seguridad, tiene que tener un registro completo de cuándo entrega el zapato y al año entrega de vuelta, esté como esté. Seguro. Es un par de zapatos por año, un ejemplo. Sí, sí. Cosa que acá el no existía. Se reponía el zapato cuando se rompía. Y se rompía y al mes o a los 6 meses lo reponían. O sea que era una cadena que iban salteando entrega de zapatos. Y así con la ropa también. Y con los elementos, y con todo. Con todo. Con tienen todo la obligación anual de reponer. Sí, todos aparte los tienen que tener un listado de todo, que no lo tenían de nada. Tampoco, claro. Porque la recorrida empezó a las 11, pero la superintendencia vino a las 9, que nosotros estábamos atentos, y le pidieron todo tipo de papeles, de informe y todo, que no tenían nada. Qué no tenían desastre, nada. Así que bueno, esta vez por suerte se pudo hacer algo prolijo. Satisface que saber que algo se hace bien de, sí, vez en cuando. Claro, claro. Por parte de los organismos estatales. Y que es estatales. Importante saber que hay un organismo y que hay que recurrir a eso y hay que exigir que estas cosas. Y aparte nos recibió, lo importante es que nos recibió un listado que habíamos preparado nosotros de compañeros que ya no están viniendo por problemas de accidentes, otro tanto que está con tareas livianas y que no tienen certificados todavía, pero que están con tareas livianas, y otros que están faltando por enfermedades profesionales. Preparamos todo un listado y la superintendencia lo recibió, lo firmó y lo tiene. Y lo tiene. Y lo va a cotejar con el informe que le haga la empresa y con la ART. Porque ahora la próxima visita, nos explicaron, va a ser con la ART. Esa va a tener otro carácter, seguramente. Y porque la ART también está implicada. Si bien ellos lo que hacen es aumentar la póliza, tampoco quieren estar pagando siniestros, días, claro, de siniestro por cada trabajador. Porque, seguro, los primeros 10 días de un accidentado los paga la empresa y el resto lo paga la ART. Claro, y si no hay condiciones se exponen a... Se exponen permanentemente a accidentes. Pierde plata la ART y eso no y lo no es hacer. Negocio, es como si un auto... un seguro de un auto, una persona está rompiendo vidrios todas las semanas. Claro. Hace un momento que lo van a llamar y decir, muchacho, anda a otra compañía porque acá, claro, acá no pagamos, vale, vidrios. Claro. Y acá es lo mismo, cuando suma muchos accidentes ya las ART no les conviene, ya, no es una empresa rentable. Y el índice que tienen ellos es muy alto de siniestros y de ausentismo. Un 18% es mucho y en este momento tenemos un 33% de ausentismo. Mm. Es una barbaridad. ¿Una barbaridad? Una barbaridad. La tercera parte no va. Claro, sí, exacto. Y hasta los encargados se lesionan. El otro día tuvimos un encargado que se lesionó carreteando. Mm. O sea, cuando vaya a la RT y diga que un carretero, claro, un encargado carreteando, no estaría el encargado. No es porque lo denigre, claro, alguien no tiene que carretear, pero hay carretero para eso. Pero ahí queda en evidencia lo que denunciamos nosotros, que no hay carreteros. Claro. Entonces los encargados lo tienen que hacer los carreteros. Y no están prácticos para eso. Entonces un encargado se accidentó justamente carreteando. Tenemos promedio de 2 o 3 accidentes por día. Es una barbaridad. Por día. Es terrible. Bueno, es terrible, sí. Y el sindicato que hoy dijo que como no hicimos nosotros la denuncia, nosotros no vamos. No queremos. Fantástico. O sea que después de la quemada de goma que hicieron, que se disipó el humo, volvimos a la normalidad. O sea, el humo se fue y quedamos como estábamos antes o peor. Sabe que se ve que ellos ya cumplieron. La parte de ellos ya cumplieron. Ya cumplieron. Y ahora que nos quedamos nosotros solos como siempre. Bueno, eso por el lado de lo que es Felford, ¿no? Del informe que es muy importante, ¿no? Para muy nosotros importante. Está pegado en cartelera y la gente se sorprendía cuando lo miraba, no lo podía creer. Claro, muy importante y muy importante también para otros trabajadores que, digamos, que hay que exigir este tipo de controles, ¿no? Claro. ¿Y ustedes esto cómo se dice, ese detalle, lo han puesto en el Facebook de ustedes? Sí, está en la transparente. Sí, porque sí, podríamos también repicarlo para que otros compañeros de otras empresas puedan ir... vigilando cómo está la situación, este tipo de situación en la empresa propia? Claro, el primer paso es cuando detectan que, por ejemplo, hay mucha velocidad o hay muchos accidentes, no ir al choque con la empresa, sino directamente ir a la superintendencia, que es en Bartolomé Mitre 751, y denunciar y pedir el informe ergonómico a la empresa. Claro. ¿Eso hicieron ustedes? Sí, en el ministerio le pedíamos el informe ergonómico. Nos trajeron cuatro primero, que de los cuatro no se servía ninguno. El quinto empezó a servir, pero no estaba firmado. Y el sexto lo hicieron mal, pero lo hicieron. Y ahora tienen que hacerlo por puesto. Por todos los puestos de la fábrica tienen que presentarlo, no a nosotros ahora, a la superintendencia. Muy bien. Acá lo dice de la ergonomía, programa de ergonomía integrado para evitar enfermedades músculoesqueléticas, que son las de túnel carpiano, todo lo que se refiere a movimientos repetitivos. Continuar con el desarrollo del estudio ergonómico para todos los puestos de trabajo. Todos. Y qué importante que todos los compañeros en cada lugar hagan un relevamiento, ¿no?, de las situaciones estas en cada lugar, en cada puesto, en cada fábrica, y tengan también conocimiento como para que las denuncias tengan, claro, no se escapen detalles, ¿no? Porque para lo que uno es normal, que lo ve todos los días, cuando uno lo traduce a movimientos por minuto, deja de ser normal. Sí, no se tiene que naturalizar. Cuando vos hiciste la descripción de los minutos, de los movimientos del paragüita, quedamos paralizados como para no comer un paragüita más en nuestra vida. Claro. Aclaramos que los paragüitas son los paragüitas de chocolate que vende Felfort, ¿no? Claro, claro. Bueno, tan inocentes ellos, pero que cuestan a la gente hacerlos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Sí, son muchos movimientos por minuto que hacen las compañeras y compañeros. En el cuarto piso se bajó la velocidad, algo positivo. De 180 golpes que tenía la máquina por minuto, se bajó a 160. Bueno. 20 golpes. Están un poco más desahogados. Bueno. Dicen que fue por la rotura de un engranaje. Bienvenido sea el engranaje que se rompió. Claro, es que hasta la máquina se sintió explotada. Porque fue el día antes de la inspección que se rompió el engranaje. Pero bueno, bienvenido sea. Bienvenido sea. Así es. Bueno, eso por un lado. Después tenemos el informe de los estudios médicos, pero en el otro corte lo hacemos. O lo hacemos a continuación. Bueno, algo que para tener en cuenta también, cuando un trabajador vuelve de estar enfermo o accidentado con un alta médico, a veces pasa que la empresa no le reconoce esa alta y lo tiene en espera. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace el trabajador? Bueno, ahí el trabajador tiene que intimar sobre los derechos que le asisten para cobrar esos días, porque la empresa le está cuestionando un alta que está dando un médico. Claro. Entonces la empresa tiene el derecho de cuestionarla, pero tiene el derecho de pagarle mientras se lo cuestiona. ¿Pero cuál es el sentido de que la empresa cuestione el alta? A veces a que entren en periodo de reserva de puesto. Por ejemplo, el trabajador tiene 6 meses de reserva de puesto porque tiene carga social, porque tiene más de 5 años de antigüedad sin carga social, tiene 6 meses por la misma dolencia. Y suponemos que 5 meses y 10 días... Poné un ejemplo, así se entiende bien. Un trabajador con más de 5 años de antigüedad en el puesto, como efectivo, más de 5 años de efectivo. Sin carga social, sin hijos, tiene 6 meses por una dolencia. O sea, se enferma, puede estar 6 meses con la misma dolencia, pagas. Muy bien. Después de los 6 meses se entra en reserva de puesto por 1 año y después se corta la relación laboral. O sea, si la enfermedad le dura más, tiene hasta 1 año que le guardan el puesto. Sería la reserva de puesto. Claro. Pero ¿qué pasa? En esos 6 meses que le están pagando por la dolencia, capaz que el trabajador usa 5 meses y medio. Sí. Y vuelve. Sí. Y la empresa le dice, bueno, yo ahora no te quiero todavía. Te voy a revisar bien el alta, y lo tiene 1 mes. Y ya entró en reserva de puesto. Claro. Y ya no le paga. Oh. Ah, sucede eso. Y pasa. Es una especie de suspensión encubierta. Claro, pero que no corresponde. Claro. No corresponde aprovechándose de esa enfermedad que se la prolongan, digamos. Sí, se la prolongan, pero no corresponde. Y para conseguir poder deshacerse de él. O no pagarle, castigarlo, que tenga 15 días sin goce de sueldo, porque está en reserva de puesto. Claro. Y bueno, ante eso el trabajador tiene que denunciarlo, obviamente, y reclamar. Porque él está en condiciones de volver a su trabajo. Sí, sí. Es la empresa la que se lo está impidiendo. La empresa tiene el derecho de controlarlo. Es increíble las cosas que hacen realmente. Sí. Eso aflora cuando el trabajador empieza a hacer valer su derecho, la empresa le... Ajá. Pero en general la empresa le repele mal. Porque hasta ahora no pegó una. En lo que se refiere a nosotros, todo lo que hace lo hace mal. Incluso el otro día a 2 compañeros le han pagado días de enfermedad sin certificado médico. Por avisar. Que es lo que corresponde. Claro. Pero no trascendió. Dijeron, te lo pagamos por esta vez. Porque sos bueno. Claro, por esta vez y por la que viene y por la otra. Lo que pasa es que no quieren que se siente un precedente de pagar días solamente con un llamado telefónico, que es lo que dice la ley. La ley no habla de certificado médico. Pero volviendo al tema este en cuestión, cuando un trabajador viene con el alta de un médico, con firma, con sello, con todo, justamente el médico que le trató el problema, que le vino haciendo todo el seguimiento, que lo trató y le dio el alta. Sí. Si la empresa se lo cuestiona, bueno, el trabajador no tiene que entrar a la fuerza al trabajo y nada, simplemente le manda una carta documento intimándole al pago de los días, le asiste ese derecho. Porque él está dispuesto a trabajar, está disponible. La empresa se lo cuestiona, pero mientras se lo cuestiona le tiene que pagar. Sí, ahí no le va a cuestionar más, obviamente. Claro. Ahí lo va a tomar. Pero bueno, es bueno que el trabajador lo sepa. Seguro. Porque ha pasado, yo me he enterado hoy en el trabajo, justamente hoy lo fuimos a averiguar y hay compañeros que le ha pasado, que no nos han dicho nada, nos dicen ahora. Ah, a mí me pasó. Bueno. Claro, las artimañas, ¿no? Las artimañas, claro, exacto. Así que bueno. Y adentro de Felford tendría que haber un cuartito con un equipo de abogados, ¿no? Y de cada taller y de cada fábrica. En todas las fábricas. Dentro de todo nosotros los tenemos más o menos cercados. Pero claro, en otros lados es un descontrol. En otros lados, el otro día estuvimos en la casa de un compañero, no vamos a decir en qué fábrica trabaja la señora, porque ya sería muy... Pero es de la alimentación, y trabajan de lunes a lunes, 12 horas, y en la casa están como si fueran un bombero. Están esperando que lo llamen, no se pueden mover. Porque si la persona que los reemplazó a ellos se tuvo que ir o no vino, los llaman y tienen que seguir el turno. ¡Qué barbaridad! Tiene que, si no, lo echan. Y hay delegados, ¿eh? Hay delegados del sindicato. De claro. Una empresa de alimentación. Delegados de un color así verde maduro. Sí, medio podrido, digamos. Un verde podrido. Y hay delegados. Un verde ya pasado. ¿Y qué dicen los delegados? Y no te conviene faltar, porque fíjate. Claro, vas a tener problemas. Por eso te digo, a veces es mejor que no haya delegados a que haya. Claro, pero qué importante. Mejor no tenerlo. Claro, pero qué importante es el asesoramiento. Imagínate que si se manejan de ese nivel, ¿qué reclamo le puedes hacer con 12 horas de descanso o que te paguen un certificado médico si están trabajando? Claro, hay que empezar 12 horas todos los días hasta los domingos, ¿eh? Es una locura. Estamos diciendo de lunes a lunes. Sí, ya es. Del siglo XIX ya es. Pero no tienen franco. No tienen franco. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Y si quieren tomarse un día, lo tienen que pedir con tiempo. Y que no abusen y que no interfieran en la producción ni nada. Eso es terrible. Y bueno, y pasa y están en un sindicato. Sí, y con delegados. Imagínate en los lugares que ni siquiera hay delegado. Así que la compañera, imagínate que si escucha lo que pasa en Felford, dice, es un paraíso. Claro. Está peleando allá arriba. Y no es así. No porque es así. Para nosotros cada cosa que pasa es tan importante. Exactamente. Que no pase. Pero en otros lados pasa eso y mucho. Y mucho más. Por eso, bueno. Si alguien lo escucha y quiere hacerlo. Pasa que si no hay delegados es difícil que un trabajador vaya al choque, ¿no? Y no, hay que organizarse, hay que ser muchos, ¿no? Y si quieren presentar una comisión, lo importante es no decir nada, esperar hasta el último día, como hicimos nosotros, y cuando se abre la lista de convocatoria en el sindicato, presentarse el último día. Ah. Y no ya decir con algo nada, armado. Con algo armado y que no trascienda por ningún lado. Ah. Y generalmente la gente lo va a votar, porque la gente está cansada de este tipo de comisiones, pero no tiene otra opción. Llegan las elecciones y no se presenta nadie. Claro. Por miedo. ¿Quién se va a presentar si lo echan? Pero armar algo callado. Claro, bien callado. Bien callado. Muy callado, como si fuera una logia Lautaro. más o menos. Y bueno, así empezamos nosotros. Y una vez que se metió la punta de lanza, después es un poco más fácil. Pero hay que tener cuidado cuando se presenta la primera comisión, ¿no? Claro, nunca ir solo, ¿no? Ni decirlo. Yo quiero ser delegado, ni manifestarlo, ni que se dé a entender. Claro, porque nada. No durás ni horas. Ni horas. Bueno. Bueno, muy bien, entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Aporte y por suerte es una buena, por lo menos. Una buena, sí. Nos has dejado de buen humor, Cacho. Te retiras, pero por lo menos nos dejas de buen humor. Dejas al señor buen humor acá en tu lugar. Hoy vamos a intentar ahora, después de la música con la cual nos va a sorprender el amigo Rama, vamos a intentar comunicarnos con los compañeros Luis de la fábrica de Merlo de Pettinari. Acoplados del oeste. Acoplados del oeste. A ver, comenté yo, ¿no estabas vos? Así que bueno, que ya llevan más de 2 semanas adentro. Adentro de la segunda toma de la planta. Y trabajando y produciendo. Es como si fuera acá, comiendo. Se fueron los dueños y los empleados la tomaron. Thank you.

ahora los dejamos con Luis y a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Saludos ahí para todos los de Radio Semilla. Hola, Luis. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, contanos cómo está la situación ahora en la fábrica. Bueno, estamos después de la segunda toma. Estamos tranquilos. Por ahora no hay ninguna muestra de desalojo. Se han unificado las causas en una sola fiscalía en Morón. Así que nos da otra tranquilidad. Ya no se ve solamente el aspecto penal de la cuestión, sino que también ya está en claro que esto es un conflicto social. Ayer nos desayunamos con la noticia de que el candidato que ganó las internas del Frente para la Victoria, Gustavo Menéndez, acá en Merlo, había tenido una reunión con Pedro Pettinari, el cual declaró que estaba a punto de conseguir crédito como para pagar los días caídos de todos los compañeros que vinimos, que participamos, ¿no?, en el conflicto, todos los despedidos y los no despedidos. Nos parece raro que se haya prestado para eso Gustavo Menéndez, y solamente se juntó con los compañeros que van a juicio laboral, con los otros compañeros que estamos ahí en la fábrica no se quiso juntar. Teníamos programada una reunión entre él y Manteca Martínez y la Tejil Pihuey y nosotros, y después de haber tenido la reunión con los compañeros que van a juicio laboral, con nosotros no nos aceptó la reunión. Así que es medio raro que se haya prestado para eso, ¿no?, un candidato a intendente que propone el cambio Camarlo. Ajá. ¿Y ustedes ahora en la fábrica qué actividades están haciendo? Y por ahora haciendo reparaciones. Estamos por supuesto dando mucho, pero todavía como no estamos en condiciones de facturar, todavía no podemos sacar ningún producto a la calle. Pero bien, hay muchas propuestas, pero siempre están esperando un poco más de seguridad, ¿no? Porque nadie quiere arriesgarse a traer un camión y por la posibilidad de un desalojo. Lo que estamos tratando de hacer ahora es contactar con los clientes que tienen las unidades sin fabricar dentro de la fábrica. Les vamos a mandar un mail mostrándoles la foto de los camiones, cómo los encontramos nosotros, todos sucios. Ya hoy los chicos se pusieron a limpiar los camiones, y lo que queremos proponerle volver a tener una relación de confianza y a ver si podemos terminarles con los pedidos, que dentro de todo el perjuicio que nos causó la empresa, a ver si podemos solucionar algo entre ¿Pudieron entregar algún camión o algún volquete, alguna cosa que ya estuviera hecho? No, tuvimos un problema con el cliente, nos había pedido dos carrocerías nuevas, las fabricamos y por el miedo al desalojo el cliente no quiso arriesgarme venir a poner los camiones para montar la carrocería, pero están ahí fabricadas, están pendientes para la venta, ¿no? Bueno, mira, un compañero, Cacho, que quiere hacer unas preguntas. Buenas tardes, Cacho te habla, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Mira, te quería preguntar, ¿la cantidad de gente que está trabajando es la misma que trabajaba antes del conflicto? Durante el conflicto, del periodo del aguante, éramos 12, 10, 15, pero ahora dentro de la planta somos 55 que van todos los días a la fábrica. ¿Y antes qué personal había? Muy bien. Y en total nosotros éramos 189 compañeros que estaban representados por el ESMATA y 22 del personal administrativo por la CIMRA. Nosotros los que estamos trabajando ahora somos 55, porque se planteó en la asamblea que los compañeros que estaban con changas, que podían resistir un poquito más, para que la división entre los ingresos, los pocos ingresos que había, no sea un poquito más beneficiosa para los que estaban adentro. Así que somos 55, pero también contamos con más de 45 compañeros, porque hoy empezamos a juntar firmas que nos pidieron en el INAES para terminar de gestionar la matrícula nacional, y ya llevamos alrededor de 75 firmas, que son hoy terminamos de asociar a 75, y la idea es llegar a 25 más y más también. Bueno, muy bien. Y una pregunta, hola, ¿cómo estás? Soy La Negra. No te conozco a vos personalmente. No, porque el día que viniste la compañera faltó. Claro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Y escúchame, los compañeros han recibido esa plata de los patrones, digamos, eso que vos decías que estaba gestionando con el candidato intendente. No, se juntaron ayer en una casa de un compañero, fue el primero que, bueno, que empezó a llevarse compañeros para ir a juicio penal, ¿no? O sea, a juicio laboral. Sí. Ese compañero recibía de este abogado 600 pesos por cada compañero que llevaba, ¿no? O sea, que lucraba con el padecimiento de los compañeros. Sí. Este compañero que llevó al resto a ir a juicio laboral es allegado a Walter Ventral, que es un concejal de acá del ANSES de Merlo. Y suponemos que, bueno, la pata política con Menéndez vino por parte de él. Bueno, la reunión fue supuestamente que Menéndez ya se había juntado con Pedro Pettinari, que Pedro Pettinari es uno de los socios que ya no participaba dentro de la fábrica, sino que había sido expulsado por los mismos hermanos, ¿no? Supuestamente Pedro Pettinari dice que está esperando un crédito por no sé qué cantidad de plata para pagar las indemnizaciones a todos los que se quieran ir, y también los días caídos, ¿no? Nosotros supuestamente están hablando de 16 millones de pesos que conseguiría de crédito para reactivar. A nosotros, al día de hoy, los que estamos con la causa de la cooperativa, ya nos están debiendo alrededor de 45 millones de pesos, así que sí, la solución sería para unos pocos. No entendemos bien cuál sería la solución, claro, para que no podría reactivar, bueno, nada con ese crédito prácticamente. Y aparte, que ya está más que claro que los 123 compañeros que estamos anotados con la idea de la cooperativa, y a pesar de que ya otros compañeros ya han elegido el camino de otro trabajo, sabemos que esa gente no va a trabajar, y que de por sí la empresa, con el personal que le queda, no es operativa para nada. Claro, claro, claro. Entonces, ahora, ¿los pasos cuáles serían, digamos? Mañana vamos a empezar a terminar de gestionarlo en la FIT, ir a informarnos bien de qué es la documentación que tenemos que entregar como para poder empezar a facturar, ¿no? También sabemos que necesitamos algunos permisos de fabricación por el tipo de producto que se hace. El jueves tenemos que llevar, el acta donde asociamos a todos los compañeros al INAES, pero tuvimos una buena reunión el lunes, o sea que está... Está avanzado, entonces. ¿Cómo? Está avanzado el proceso. Sí, en esa parte sí. Bueno, y hasta ayer nos enteramos que todavía el concurso a la fábrica no se lo han abierto, y bueno, por el otro lado estaba nuestro pedido de quiebra corriendo, y bueno, ya fue notificado en el juzgado de Rodríguez, y el juez se declaró incompetente, pasó a capital, así que también en estas semanas tendremos alguna novedad sobre la quiebra. Y después, bueno, estamos con la expectativa, supuestamente quedan dos sesiones en la legislatura para ver si hay tratamiento a la ley de expropiación no impulsada por el diputado Miguel Funes. También estamos pendientes de eso, a ver qué se da primero. Bueno. Estas serían las próximas cosas que pueden ir pasando, ¿no? Por ahora son esas las novedades, ¿no? Estamos esperando ansiosos. Bueno, la respuesta de los clientes ha sido bastante positiva, porque están todos esperando, hay buenos pedidos para fabricar, ¿no? Así que, bueno, muy y a la importante. Vez que también cada vez se van acercando más compañeros que son muy útiles en la parte de producción, así que estamos contentos de que de a poquito se vayan convenciendo, y nada, tendrían que venir a visitar la fábrica porque cambió totalmente ahí. Tenés que invitarnos, Luis. Estamos todos los días ahí. Nos están invitando, así que día que van a hacer el festival, ¿no? El 19 de septiembre, sí, a partir del mediodía, bueno, van a venir hay tres bandas de reggae, una banda de cumbia, un conjunto folclóricos varios, y después un grupo de tango. Después, bueno, hay programado hacer hay payaso, vamos a llevar un par de peloteros para los chicos, ¿no? Estamos tratando de hacer algo grande para familias, para todos. Sí, para toda la familia, ¿no? Vamos, bufete económico, así que bueno, estamos preparando todo. Ya esta semana teníamos que estar cerrando todo. Bueno, estamos recibiendo donaciones, o sea, vamos a hacer parrillada, pero bueno, tiramos el mangazo de paso, que estamos necesitando un poco de los que puedan colaborar con carne, hielo, pan, o sea, todo lo que es comestible comúnmente en una peña. Muy bien. Hay que acercarlo. Chori. Así que cualquier cosa, bueno, dejo mi número al aire, o se lo pasen a ustedes que lo tienen ahí a mano. Así que cualquier cosa, que se comuniquen conmigo. Y repítelo. Masá tu número al aire. Bueno, listo, es 11-30-14-06-89. Muy bien. Entonces, que vayan muy bien todos estos trámites, y que nos veremos el 19. Y cualquier novedad, ya saben, nos llaman. Sí, no hay problema. Yo le debía hacer un llamado, y yo le dije personalmente con Carlos, el vecino de acá, del barrio. Pero a veces estoy ocupadísimo, estoy yendo todos los días, estoy más de 14 horas dentro de la fábrica. Me imagino. Bueno, igual los esperamos, ¿eh? sí, ni bien tengan un ratito, vienen. Sí, está bien. Yo bueno, dije que acá lo que quería ir de vuelta, así que en algún día voy a pegarme una vuelta por ahí. Bueno, mucha suerte y un gran abrazo a todos los compañeros. Bueno, lo mismo. Saludos chao, para todos. Chao, Luis. Un abrazo. Chao, Luis. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos. Abrazo a todos. Bueno, repetimos entonces que todo lo que se pueda donar y enviar, ya tienen el número, ¿no es cierto? De Luis. Sí, ¿lo repetimos? Que es 11-30-14-06-89. Para reunir y para poder hacer juntar los elementos para hacer ese gran festival, para seguir manteniendo esta toma que se mantiene y muy seriamente los compañeros... Siempre que los llamamos, siempre están avanzando en algo. Siempre están avanzando, realmente. Y la respuesta también de los clientes es importantísima, ¿no? Porque es lo que muchas veces hace fracasar estos emprendimientos que no, que los clientes no se animan. Es la base de que se mantenga la empresa, de que sigan haciendo acoplados. Claro, si no hacen acoplados, exactamente. No. Sí. Y además que también se sigan acercando compañeros, ¿no? Muy importante. Bueno, no. Así que... Todo el que se pueda acercar o mandar algo, ya lo saben. Así es. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar algún tema que nos prepare Rama. Y a la vuelta vamos a intentar tener la comunicación con el otro gran tema que queríamos charlar hoy, que es el famoso derecho a huelga. Sí. En relación además con la audiencia que está... La audiencia llamada por la Corte Suprema, que está fijada para el día 10, es decir... pasado mañana, donde se va a discutir, ¿no? En realidad así es el inicio de este conflicto. Hay varios, pero el inicio más inmediato, el recorrido más inmediato, se trata de 46 trabajadores del correo que fueron despedidos, estaban en un conflicto y despidieron a 42 y esto a 46, perdón, y estos trabajadores no estaban sindicalizados. Entonces la empresa los despide con causa porque les dice que la huelga es ilegal, que han hecho de ellos y es ilegal, puesto que no está llamada por un sindicato legal. Entonces hay uno de ellos o varios de ellos que apelan en sucesivas causas, en la justicia intermedia le dan obligan a la empresa a retomarlo. Pero sigue la... Y hay un fallo de la Cámara, ¿no? Que reconoce dos fallos de la Cámara, de una Cámara, que reconoce que tienen derecho, porque son un colectivo que está ejerciendo el derecho constitucional de huelga. Entonces, este fallo, cuestionado por las empresas aducen que en realidad los que pueden, los colectivos legales habilitados para ejercer este derecho son los sindicatos. Solo los sindicatos. Y bueno, y acá aparece una cuestión, digamos... Pero es lógico que la empresa diga eso. Claro, bueno, claro. Entonces va a ser interesante, bueno, justamente... Fue llevado a la corte, ¿no? Exacto, y se abre, digamos, esta instancia que le llaman audiencia pública, donde participan los... Claro, la corte, digamos, y distintas agrupaciones, los sindicatos o las CGTs, las centrales, digamos, que defienden lo que sería el unicato sindical, es decir, que solamente el sindicato representativo es aquel mayoritario dentro de la rama o del gremio, y otros van a participar abogados laboralistas también, van a participar las dos CTAs que por otro lado están pidiendo la pluralidad sindical y también la UIA, la Unión Industrial, se han sumado como amicus curiae. Bueno, eso era lo que yo te pedía que nombraras. Sí, amicus curiae. Y el otro interviniente que también que está anotado dentro de estos amicus curiae, son los abogados del gremio aceitero. Así a eso es. Queríamos llegar porque después del tema pretendemos tener la comunicación con Carlos Zamboni, que es el abogado del gremio, es uno de los abogados del gremio de los aceiteros, aceiteros, que nosotros en el último tiempo hemos hablado bastante de ese gremio por la lucha que llevaron adelante. Del cordón de San Lorenzo.

violinista de los montes, músico del campo nuestro. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Escuchando un tema que alusivo, no sé, a lo que viene. No sé si alguien podrá adivinar cuál es el título del tema. No va a haber más desalojo. Eso es para ir poniéndonos en ambiente. Pero antes de abandonar totalmente el tema que estábamos charlando recién con Carlos Zamboni del gremio de los aceiteros, abogado laboralista, ¿no? Abogado laboralista, como decís vos, negra. Vamos, tenemos un audio de otro compañero de otro gremio, nuestro gremio fetiche, prensa, sí, ¿no? Es Tomás Eliashev, que le preguntamos qué le parecía esto que iba a tratar en la famosa audiencia de pasado mañana acerca de los derechos de huelga y quién eran los sujetos depositarios de ese derecho. Y así que lo vamos a... Y Pilar, que es sugestivo, como dijo recién este compañero Zamboni, ¿no? Que nos está tratando el tema del compañero despedido, ¿no? Se está tratando el del derecho de huelga. Es sugestivo que la Corte lo agarre por ese lado, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver entonces qué dice Tomás. Que dice Tomás del gremio de prensa. Recordamos que el gremio de prensa que han formado es un gremio que sí que estaría mucho más afectado que el gremio de, como decía también este compañero, que ellos tienen toda la legalidad, claro, para llamar a huelga, etcétera, etcétera. En cambio, ahora vamos a escuchar la opinión de un compañero de un gremio nuevo, se formó hace un par de meses el gremio Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA. Este compañero ha sido uno de los fundadores de este nuevo, porque ya se venían organizando desde las peleas que hemos comentado tantas veces. Sí, hace varios años, ¿no? Que están gestando, ¿qué hacían gestando, claro, que tenían de porque urba? Bueno, recordemos que la cuestión, digamos, de generar un sindicato nuevo cuando existe otro, no es un tema sencillo, ¿no? Y es un debate entre los trabajadores. Es un bastante debate largo y es un debate importante. No en todos los gremios, digamos, los trabajadores acuerdan con digamos que cada circunstancia es particular, ¿no? Cada situación es particular, pero sí lo que se enfrentan son sindicatos muy burocratizados que dejan de tener realmente todo tipo de representatividad. Es formal, en realidad son socios de las empresas en muchos casos y bueno, y llevan a estas situaciones donde se conforman, como en el gremio de prensa, sindicatos nuevos, pero que después inician otra pelea